Bueno, vamos a, creo que sería muy conveniente que en este programa, buenas noches, buenos días, buenas tardes, aunque ahorita son buenas tardes, ¿no? Entre buenas tardes y buenas noches, damos inicio a esta serie de programas sobre diferentes aspectos de la vida zapatista que actualmente se desarrolla en el estado de Chiapas y que han servido pues de ejemplo para transformar el mundo en la práctica, ¿no? Parte de eso, del conocimiento por parte de nosotros, digamos, los que no vivimos en Chiapas y que no hemos estado en territorio zapatista y que conocemos el zapatismo por los documentos que ha emitido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es una muy buena oportunidad para los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona que podamos asistir pues en algún momento a la escuela zapatista a la que están convocando en el próximo mes de agosto, como lo han anunciado en las cartas que ha emitido el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la escuela zapatista que está organizándose con los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en agosto. En la carta que ellos emiten, la llegada a territorios zapatistas es el 11 de agosto, las clases empiezan el 12 de agosto y terminan el 16 de agosto, y entonces ya el 17 pues está la salida para cada uno de nosotros y nosotras a nuestros lugares de origen, ¿no? Esa es la, digamos, el plan que hasta ahora han hecho público los compañeros y las compañeras del EZLN a través del documento que apareció en la página y que fue público, ellos y nosotros, con varios escritos. Y pues eso nos inspiró pues para tratar de hacer algunos programas a partir de hoy sobre, empezamos con la educación zapatista, continuar con la salud zapatista, o el sistema de salud zapatista, el sistema educativo zapatista, la economía zapatista, la otra forma de hacer política zapatista, la forma de gobernar de los zapatistas, en fin, aspectos que son los temas que están digamos en Radio Zapatista Sudcaliforniana, que pensamos abordar este sábado, el siguiente y los que siguen antes de la escuela, ¿no? Y un poquito, como se trata de hacer de una escuela para mirar y escuchar, a donde si podemos los adherentes a la sexta sudcalifornianos asistir, pues vamos a hacerlo. Y entonces pues empezaríamos con el sistema educativo zapatista. Pero quisiera comentar a propósito de Durito y del muro y de la grieta que hay que hacer al muro que al inicio del programa fue comentado. Me llama la atención esta metáfora porque el muro no es vertical y eso ya para empezar hay un primer elemento que distingue al análisis de la situación actual, ¿no? Porque el muro que de Durito pues es un muro horizontal y justamente uno está arriba y otro está abajo, por lo tanto no hay uno y otro lado, sino uno arriba y otro abajo, y lo interesante, lo que me llama la atención es que arriba hay muy poco espacio, hay mucho espacio y muy pocos, y normalmente pues están exactamente arriba de los de abajo, y los de abajo hay poco espacio y son muchos, y de hecho eso nos explica a nosotros un sistema de dominación, ¿no? Y una forma de existir, porque Durito lo que dice es que eso es la realidad actual. Entonces, si es la realidad actual, ese tipo de muros lo tienes que sostener, y lo puedes sostener de muchas maneras. Una de las maneras de sostener un muro de esa manera y no de otra, pues es el sistema educativo nacional que tiene el gobierno federal, que es una forma de dominación del sistema capitalista a través de las mentes y el pensamiento, ¿no? Y solamente eso es a través del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces el sistema educativo nacional de los poderosos, o sea, de los de arriba, pues no es otro más que el que se establece a través de la Secretaría de Educación Pública, pues, que a su vez está ordenado por la Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública Federal y la Secretaría de Educación Pública Estatal. Curiosamente, después de la Revolución Mexicana, el sistema quitaron a los municipios como el elemento del sistema educativo, de mantener la educación para sostener ese sistema de dominación y ese muro horizontal, digamos, con una parte arriba y otra abajo, con las características que ya no cuento porque es lo que Durito ha mencionado. Y entonces hay que sostener eso, pues, y lo tienes que sostener a través de un sistema educativo. Nada más que los municipios finalmente resultan un riesgo, porque es la parte más, sobre todo los municipios pequeños, y lo estamos viendo ahora en Chiapas, cómo a través de los municipios autónomos rebeldes se ha podido construir un sistema educativo radicalmente distinto al sistema educativo dominante, ¿no? Por lo tanto, me llama la atención que ese pensamiento de decir los municipios no van a controlar el sistema educativo también tiene un sentido, creo yo, de control del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, el sistema educativo se constituye en esa forma. Entonces, tienes que hacerlo desde la lactancia, fíjate, es muy chistoso porque la dominación, para sostener un muro donde los poderosos en el muro de arriba y la mayoría en el muro de abajo y sosteniendo el muro de arriba, pues no es un asunto nada más de, diga así como algo al azar, ¿no? Sino que es todo un sistema que viene desde la lactancia. Por eso el sistema educativo estatal tiene un sistema de control desde el inicial y luego pasan al preescolar, primaria, secundaria, y eso constituye la educación básica. Luego la educación media superior, que serían las prepas. Y dentro de las prepas, los tecnológicos y la forma tradicional. Luego la educación superior, que puede ser universitaria, puede ser tecnológica. Y entonces además hay un orden, ¿no?, que permite el control de la población y de la sociedad a través de un sistema, porque no puede ser autónomos, pues. Todo está controlado desde arriba. Y ese arriba, yo digo que el sistema educativo estatal, es decir, la SEP federal y la SEP estatal, nos estamos inmersos todos porque todos fuimos a la preescolar, a la primaria, a la secundaria, así se nos forman, ¿no? Pero estamos formados precisamente para sostener ese sistema de muros del que hablaba Durito y que una forma de sostenerlo es a través de la educación, porque es a través del control del pensamiento, pues. Entonces, si tú controlas el pensamiento y controlas la forma de vida, la forma de hacer las cosas, etcétera, a veces no necesitas ni ir a la escuela para que el sistema, a través de la vida cotidiana, pues te van formando en un sistema en el cual das por hecho de que así va a ser siempre el sistema capitalista, lo cual no es tan cierto eso, porque ¿por qué no es tan cierto? Porque abajo, en el muro de abajo, pues la gente mira, pues también, o sea, se forman grietas, se mira, y entonces eso puede ir transformando las cosas. Entonces, este sistema educativo estatal, pues de acuerdo a cómo funciona la economía mundial del capitalismo y la economía nacional del capitalismo, pues en función de eso reconstruyes el sistema educativo para una mejor manera de controlar. Por ejemplo, hasta antes de 1982, donde el Estado cumplía un papel en la economía para garantizar la ganancia y los beneficios de los capitalistas, pues entonces el sistema educativo tenía ciertas características. Por ejemplo, la cuestión histórica, la filosofía, estaba incorporado al sistema educativo como un elemento para justificar la dominación, ¿no? Pero después del 80, con el neoliberalismo, con una economía más globalizada todavía que en el pasado, y aparte con una idea de privatizar y además de fortalecer las condiciones del mercado, y el mercado solamente lo puedes explicar por la competencia entre los capitalistas para vender más y para poder obtener mayores beneficios. Entonces, la competencia es un elemento que está en la economía. Sin embargo, como eso es lo que se está reforzando, la economía, las competencias, y no el Estado ni el bienestar, pues entonces cambias el programa educativo. Entonces ya no te sirve la historia, y entonces de los programas educativos los empiezas a sacar, menos la práctica social cotidiana, y lo sacas. ¿Cómo concebir el mundo? Pues tampoco, porque entonces empiezas en las escuelas superiores a dejar en tercer, cuarto, quinto plano la filosofía, por ejemplo, y la propia historia. Entonces, cambien el sistema educativo por un sistema de competencias, porque empiezan, tienen que, desde el preescolar, incluso desde la educación inicial, cuando el niño, cuando el bebé está empezando a crecer, entrando al asunto del preescolar, pues ya les empiezas a inculcar la idea de la competencia, pues. Y esa competencia está hecha para, no solamente para que el pensamiento, el razonamiento lo modifiques, o sea, que todos siempre estés pensando en eso, porque eso te va a ayudar para cuando tú te encuentres al mercado laboral, pues entonces la base es la competencia, entonces no es un problema nada más así como un concepto que ahí lo metieron en la Secretaría de Educación Pública, sino es un elemento clave para el desarrollo del capitalismo en el mundo, no en México, sino en el mundo, ¿no? Y ese sistema de competencias, pues eso es basado en el mercado, y por lo tanto también tiene que verse reflejado en las escuelas, ¿no? Entonces, ese sistema educativo, para poder sostener un muro horizontal, arriba y abajo, arriba con poco espacio y con muchos, y abajo con mucho espacio y con pocos, digo, con poco espacio y con muchos, y sostenerlo para que estén dominando, pues necesitas un sistema educativo dominante con esas características. Ahora, es el último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI, y por lo tanto el sistema educativo tiene que ser un sistema educativo basado en competencias en la óptica capitalista. No hay vuelta de hoja, pues. Los poderosos, los de arriba, no tienen otra forma de organizar el mundo. Y no digo México o Baja California Sur, sino el mundo, sino es a través de la base de competencias. Ese elemento no está en el sistema educativo zapatista, pues. Ellos se dieron en algún momento, que a lo mejor ahorita algún compañero comenta, en algún momento los zapatistas dijeron, tenemos que formar un sistema educativo. No sé en qué momento, pero hay un momento en donde él pudiera hacer. Entonces yo lo dejo ahí como un comentario, porque está cómo se origina esta idea del zapatismo. ¿Cómo está esa idea del zapatismo para que se empiece a crear un sistema educativo que es autónomo, que es autogestivo, que no tiene nada que ver con esta idea del sistema de competencias, etcétera? Que pues ese sería mi comentario, ¿no? Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Benito y pues lo estamos acompañando aquí en esta emisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Entonces, aquí está el compañero Enrique, que ahorita va a tomar la palabra un poco para, pues nos gustaría que nos hablara un poquito sobre el asunto de la manera en que se empiezan, digamos, como a configurar ese sistema educativo rebelde zapatista de Liberación Nacional, no, este sistema educativo. Pero antes, a mí me gustaría preguntar, porque me queda un poco de, digamos, como una duda sobre lo que comenta el compañero Gilberto, muy mal educado, por cierto, porque ni dijo buenas noches cuando empezó, ni nos presentó. Pero entonces, la duda es, con esta, digamos, con esta mirada, pues, histórica, ¿no?, donde rápidamente, como abuelo de pájaro, hace... digamos un análisis de cómo ha venido transformándose el modelo o el sistema educativo nacional y cómo aparentemente, y aquí está, digamos, parte de mi duda, que a ver si la agarra alguno de ustedes, aparentemente se empieza, digamos, como a deslocalizar la educación. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, el Estado no le dio posibilidades a los municipios para que tomaran la rienda de la educación en México, y en un segundo momento empiezas, digamos, como a romper con eso, y entonces el Estado desde el centro empieza, digamos, como a tomar la batuta, y en este tercer momento que planteó también el compañero Gilberto, en donde el Estado pierde totalmente el timón o el timonel de la educación y digamos, le da toda la fuerza a la visión o a la lógica o a las necesidades del mercado internacional. Digamos que mi duda es si es así, más o menos como lo planteaste, ¿no? Es esa desvinculación. Y si no, y bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo planteaste así, se puede plantear como una deslocalización de la educación, es decir, una pérdida del espacio local como el escenario donde supuestamente debe la educación intervenir para transformar una realidad determinada. Y entonces, más bien, lo que está sucediendo es una formación de una masa, digamos, acrítica, o mejor dicho, totalmente desvinculada de esta necesidad local y atendiendo fundamentalmente esa necesidad global, ¿no? O general, pues. Bueno, yo creo que esta parte, yo siento que está muy, el capitalismo piensa las cosas, pues cuando hablamos capitalismo es un algo un poco más general, pero ellos piensan las modalidades de, porque por ejemplo no les dio resultado la descentralización educativa, porque se le va de las manos, o sea, si tú, cuando tú fortaleciste un Estado fuerte, ¿no? O sea, dándole al Estado una especie de papel solamente para garantizar la ganancia de los capitalistas, entonces supone una educación fuerte, una centralizada, que es todo el periodo muy largo, ¿no? De dominio del Partido Revolucionario Institucional hegemónico durante muchísimos años, que centralizó la cuestión educativa y un poquito descentralizó, digo, dejó en segundo plano la posibilidad de que a nivel local, porque pierde de las manos, pero cuando hay un control total del capital y no del Estado, entonces la necesidad no de la centralización nada más, sino ahora viene lo más fuerte, que es el asunto de la competencia que tiene que haber en, o sea, una formación desde el niño hasta el nivel superior para que todos nos veamos bajo la lógica de la competencia, ¿no? No del conocimiento en términos generales, sino el conocimiento basado en competencias. No hay otra forma que el capitalismo puede ser, ¿no? Pero yo creo que sí vieron el riesgo de los municipios. Un municipio metropolitano, por ejemplo, pues a lo mejor tiene otras características, pero hay 2.400 y tantos municipios en el país, pues. De esos 2.400 municipios en el país, yo digo que 2/3 partes son municipios muy pequeños, que son comunidades, y una parte muy importante son comunidades indígenas. ¿Cómo aplicas ese sistema si le dejas en manos de esas comunidades? Pues lo que va a suceder es que va a haber un descontrol. Y entonces el quiebre de ese muro horizontal y de los de arriba y los de abajo, pues tiene un riesgo. Es más posible que se dé. Por eso necesitan de un control. Porque dime, descentralizaron el sistema educativo a los estados. Sin embargo, la línea de por qué había que modificar los programas de estudio a través de las competencias no viene del local, viene desde el órgano central. Pues entonces, ese es el asunto del sistema educativo. Por eso, el movimiento Zapatista, el levantamiento indígena de 1994 y el futuro construcción de un sistema educativo autónomo, pues cobra mucho valor porque pone en cuestión el muro de arriba y el muro de abajo, y entonces creo que eso podríamos comentarlo, Enrique, si puedes comentar algo de eso, pero habría que ver, ¿no? Pero nada más fue mañoso, digamos, la pregunta, porque es precisamente el sistema zapatista recupera, digamos, invierte, o dirían ellos mismos, ponen patas para arriba, ¿no? El modelo educativo hegemónico, que es el oficial, ¿no? Lo ponen patas para arriba, ¿por qué? Porque resulta que la educación zapatista está fundada principalmente en la vida, pero sobre todo en la comunidad. Es decir, la educación zapatista nace desde abajo y responde a las necesidades que se encuentran en la parte de abajo de ese muro, dicho por Don Durito, y además tiene la intención de agrietar de tal manera ese muro para de una vez y para siempre derrumbarlo, ¿no? Y entonces, ¿no? Se difumine esta metáfora que nos permite hablar de dominación, los de abajo y los de arriba, pues, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar exactamente en el siguiente bloque. Ahorita los vamos a dejar con una rola de A Paranoia, se llama Somos Viento, y regresamos pues a la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmite Brazil, transmite Sosting, Missy Wyoming, tú te vas. Yo matamos a Missy, y matamos a Missy Abranas. Transmite Brazil, transmite Sosting, Missy Wyoming, tú te vas. Yo matamos a Missy, y matamos a Missy Abranas. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, icotín, icotín, icotín, viento. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Enrique y para comenzar a hablar un poco sobre la educación en las comunidades zapatistas, hay que trasladarnos más o menos a los orígenes de lo que es hoy el sistema educativo rebelde autónomo zapatista para la liberación nacional. Y surgió por las, se puede decir, por las agresiones del ejército y los paramilitares, más o menos en el 94, cuando fueron pues agredidos brutalmente y fueron desplazados de su entorno, y cómo los maestros oficiales abandonaron sus escuelas. Ante esta situación, a partir de más o menos el 1995, cada pueblo tuvo que formar sus promotores de educación y pues hubo una necesidad muy, muy grande para la construcción de otro tipo de educación, en la cual se pensaba de una forma más interna, tomando más en cuenta los aspectos de cada región, los aspectos de las comunidades, como son su cultura, su afinidad con la naturaleza, y más o menos de cierta forma cambió todo y en la cual se pensó que existía otra forma de percibir la educación, no sin pues sin tomar en cuenta la ahora sí que la educación oficial que el gobierno pues siempre nos ha ofrecido, desgraciadamente. Y en la voz de un promotor de educación nos dice cómo, o nos habla más o menos cómo el sistema educativo oficial nos robotiza y nos hace de cierta forma pensar de una forma muy individual, se puede decir, o muy, muy muy individual. Y pues más o menos es así como de una forma muy muy vaga, que ahorita pues vamos a empezar a platicar y como darle más la forma de cómo surgió el sistema educativo autónomo en las comunidades zapatistas. Y para eso pues mi compañero Benito va a hablar un poquito más. Sí, así, pues es digamos importante lo que dice el compañero Quique, porque sin duda puedes hablar de la digamos de ese sistema educativo rebelde zapatista para la liberación nacional, los iniciales, ¿no? El CERAS, LN, pues necesariamente tenemos que aludir pues al proceso bélico que se dio a partir de 1994 en la selva Lacandona, fundamentalmente en la guerra de baja intensidad que el gobierno federal pues inició, ¿no? contra los pueblos indígenas, sobre todo con la intención de desmantelar o mermar, ¿no? La lucha que las bases de apoyo zapatista estaban, o el papel que estaban cumpliendo para que el EZLN pues de alguna forma u otra se mantuviera con vida, ¿no? Estos desplazamientos que se estuvieron dando en diferentes zonas de los altos y en la selva, pues digamos que obligó o provocó, mejor dicho, que hubiera un éxodo de los maestros y las maestras que se encontraban, oficiales, claro está, que se encontraban en esa zona, aunque ellos mismos, los mismos promotores de la educación, como les nombran los mismos zapatistas, como se nombran los mismos zapatistas, no profesores, sino promotores de la educación, que eso es importante subrayarlo, que lo vamos a comentar más adelante, pues, dicho por ellos mismos, por los promotores de la educación, ya se veía una, digamos, ya había una serie de cuestionamientos, ¿no? Hacia la educación oficial, por cosas bien, bien sencillas, pues. La educación, como ya lo comentamos en el bloque anterior, la educación oficial tiende a las generalidades, ¿no? Tiende, digamos, como a construir un conocimiento que no responde a las necesidades de las comunidades, sino más bien a las necesidades, digamos, si lo podemos decir así, del pueblo mexicano. Pero resulta que las comunidades, no solamente zapatistas, sino en lo local, existen necesidades particulares que deben de atenderse, que deben de mejorarse, que deben de transformarse. Luego, otra de las cosas es que otra de los cuestionamientos que se les hacía, además de esta generalidad, además de esta, digamos, como desvinculamiento de la educación o de los procesos educativos con lo local, con la realidad, digamos, de una comunidad determinada. Otro de los cuestionamientos tiene que ver con esta manera de nombrar el mundo, ¿no? Que no es cualquier cosa tampoco, pues. Estamos hablando que hay Digamos, lo que queremos decir es que la educación estatal u oficial tiene una manera muy particular de nombrar el mundo. Lo nombra con la Castilla, dirían los compas zapatistas, no, es decir, con el castellano, con la lengua que no es la lengua, que no es la lengua de los compañeros nativas, exactamente. Y eso tiene implicaciones bien sencillas, pues no entienden absolutamente nada. Además de que el proceso educativo al que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, por lo menos los que vivimos en las ciudades, es un modelo muy vertical, ¿no? Es decir, ahí está el profesor o la profesora que lo sabe todo, o que supone saberlo todo, o que dice algún papel que lo sabe todo, y entonces intenta, digamos, adiestrar a cuanto sujeto se le aparezca enfrente, es decir, los alumnos o las alumnas. Y en ese sentido, lo que se buscaba, o lo que se busca, mejor dicho, con la educación, es imponer una forma de nombrar el mundo. Pero resulta que celtales, tzotziles, tojolobales, pues no tienen otra manera de nombrar el mundo, pues, ¿no? Con su propia lengua. Eso causó un conflicto porque los niños no sabían nada, las niñas no sabían nada, no aprendían absolutamente nada. Peor, no aprendían ni a leer ni a escribir en su propia lengua. Y esa era una bronca, pues, porque entonces lo que sucede cuando uno no sabe nombrar o uno no sabe, digamos, escribir su propia historia, dicho esto por ellos, pues es, digamos, un rompimiento o una ruptura con la misma comunidad. Ahí está la bronca de nueva cuenta, ¿no? La bronca que pues que estaban percibiendo el zapatismo, pues los movimientos zapatistas, el movimiento zapatista, tanto el EZLN como la comunidad o base de apoyo zapatista. O sea, hay un primer cuestionamiento. El problema es que no tienes la estructura civil o social, política, para poder armar un sistema. Y ahí cumplió un papel clave la sociedad civil. Fundamentalmente gente de la UNAM, jóvenes de la UNAM, ¿no?, que fueron a hacer trabajo de base allá, ante el desmantelamiento de la infraestructura educativa, que por cierto dicen ellos mismos que había escuelas, ¿no?, del Estado, pues, pero resulta que no servían de nada. Entonces lo que sucede es que ante el éxodo de los profesores, que les daba miedo estar en una zona de guerra, pues a quién chingados no le va a dar miedo estar en una zona de guerra, ¿no?, llegan los compañeros y las compañeras estudiantes de diferentes universidades de México y de otras partes del mundo, y empiezan a hacer trabajo, digamos, educativo, es decir, cumplir la función. Pero es momentáneo, pues, no es un asunto ahí que pudiéramos pensar como un proceso permanente. Es coyuntural, por decirlo de alguna forma. El asunto era el proceso, este cuestionamiento que tenía que tomar en algún momento un sentido sistémico, pues, como hoy lo conocemos ya el sistema educativo rebelde zapatista para la liberación nacional. O sea, ahorita podemos hablar de un sistema. Antes era, digamos, los indicios o un primer cuestionamiento o una primera grieta, por decirlo, digamos, al modo de Don Durito, que donde se vislumbraba, pues, esa posibilidad, ¿no? Estamos hablando de los primeros años, 94, 95, 96, 97, en el 98, los, digamos, quienes estaban de alguna forma u otra impulsando este sistema, hicieron un llamado a los maestros oficialistas, perdón, si quieres, a los maestros democráticos, pues. Pero hacen un llamado, pero ante el miedo de perder sus bases, ante el miedo de perder su trabajo, pues deciden no apoyar. El movimiento. Por lo menos este digamos, proyecto educativo que el zapatismo ya estaba pensando, que era fundamental para el zapatismo. El sistema la educación para el zapatismo es fundamental, porque es precisamente ahí donde hay un reenraizamiento, un vuelto a tus raíces, un vuelco a tu territorio, cosa que el sistema educativo oficial había estado, digamos, como empujando, pues, hacia afuera. Llaman a los compañeros y a las compañeras maestros del estado de Chiapas para que para que inicien con este proyecto, vaya, que le den forma a este proyecto, mejor sustento a este proyecto zapatista educativo, pero resulta que hay una especie de miedo, ¿no? Hay una, digamos, un temor a lo obvio, ¿no? Era obvio que si sucedía, si la disidencia apoyaba, lo primero que iba a suceder era que iban a romper con la estructura laboral que, de alguna forma u otra, pues, tanto han luchado los profesores por mantenerla, ¿no? O por tenerla. Ahí está, ¿no? Esos primeros antecedentes que menciona aquí, que estoy mencionando, ¿no? De cómo se va perfilando esta necesidad de reorganizar o de romper o de distanciarse con un modelo educativo que no está sirviendo en lo absoluto, que no está sirviendo en nada salvo para desvincular totalmente a los nuevos sujetos, a estos nuevos sujetos sociales que es, o a los niños de su comunidad, ¿no? Lo que están haciendo es dar clase en castellano, nombrar el mundo en castellano, digamos, determinar ciertas prácticas sociales, pues, ¿no? Entonces, creo que es importante ahí esta partecita que comenta el Quique y que comente yo también. Sí, yo creo que el comentario así general es que es un proceso largo de construir un sistema educativo zapatista, porque por lo que comenta Enrique al principio, pues obedece a muchas cosas, ¿no? Una de ellas, el levantamiento indígena es clave, ¿no? Y la formación de promotores es clave por esto que acaba de comentar Benito también. Zapatista, entonces yo creo que ahorita ya se puede hablar por lo que ellos han señalado de ese sistema educativo zapatista de Liberación Nacional, porque incluso la lengua, el castellano, a ellos también les es útil el castellano para la defensa, por ejemplo en los tribunales, en cualquier cosa que suceda, y la comunicación con el mundo exterior, por llamarle de alguna manera, del mundo no indígena, ¿no? Entonces, por lo tanto, la enseñanza también está asociada, pues, pero es fundamentalmente en la lengua madre, en las lenguas originarias, ¿no? Es una doble, ahí está la primera virtud, digamos, del sistema educativo zapatista, pero el asunto es que no es tan sencillo porque ya no las escuelas ya no son del gobierno, ¿sí? La infraestructura ya las tienen que construir ellos, eso no es tan sencillo porque la infraestructura implica un aula, aunque buena parte de las clases en su origen estaban dadas en muchos lugares, el aula, el laboratorio, porque todo eso está implícito en el sistema educativo zapatista. Entonces, y aquí vale la pena señalar que para poder construir, con base en la solidaridad, ellos han construido lo que fue el Centro de Lenguas Mayas Rebeldes Autónomos Zapatistas, que implica que muchos compañeros nacionales y extranjeros que quieren aprender el tzotzil, por ejemplo, y el castellano a los extranjeros, pues ese Centro de Lenguas Mayas Rebeldes Autónomos Zapatistas, pues ayuda para retroalimentar, pero también viene la donación y la solidaridad con los pueblos, ¿no? Y ayudar a construir escuelas. Entonces, que permita entonces construir una infraestructura educativa autónoma. Entonces aparece a un lado de él las escuelas primarias rebeldes zapatistas y que tienen un mecanismo también sistémico, pues porque es los pueblos los que están en esa... en cierto sentido, es un nivel de aprendizaje, enseñanza, ¿no? Y el otro es la escuela secundaria rebelde zapatista, que es otro, digamos, nivel. Y ahí es donde yo quiero comentar los propósitos que tienen este sistema educativo. Por ejemplo, formar técnicamente a los que van a esas escuelas de los pueblos indígenas para mejorar los mecanismos de subsistencia comunitarios. Ya estás hablando de cómo vas a tener ¿con qué idea? Pues con la base de crear un modelo de producción que sea distinto al modelo neoliberal, incluso así explícitamente lo señalan ellos en el sistema educativo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás construyendo algo diferente desde el punto de vista orientado hacia la subsistencia de la comunidad. Es un propósito que tiene el sistema educativo, que eso se ve más claro en el nivel de secundaria del rebelde zapatista, porque está orientado en ese sentido. La otra, la comunicación oral y escrita de la lengua madre, ¿no? Pero también del castellano, es lo que decía, son los dos elementos que estás ahí jugando, porque esto te permite entonces los sentimientos de la población, del joven, del niño, o del adolescente, o de los padres, tener ese... Pero eso tiene un sentido, porque la lengua madre y el castellano pues tiene que ver con la recuperación histórica. Entonces en el sistema educativo eso lo tiene, pero no nada más histórica, sino también de la retórica, o sea, de la cuestión literaria de los ancestros, ¿no? Que es la cultura de las comunidades, y eso lo tienen que retroalimentar en ese sistema educativo, que ellos lo plantean para las escuelas secundarias, ¿no? Rebeldes autónomos zapatistas, que es muy importante. La otra es no omitir el asunto de contar, pues, y por lo tanto las matemáticas también se constituyen un elemento que pueda favorecer esa estructura económica que ellos están construyendo como un nuevo modelo de producción, distinto al modelo neoliberal, ¿no? Que es que es lo que sería útil para ellos en la realidad indígena zapatista, ¿no? Otra cosa importante de la educación es la recuperación histórica. Eso es, digamos, es como una regla en el sistema educativo zapatista, y lograr y conservar la cuestión de la identidad cultural. Y eso lo convierte desde el punto, y digamos, hacen una norma respecto a eso, pues, para poder mantener. Y todo eso no lo hacen, ahí está la diferencia también con el sistema educativo, desde el punto de vista vertical, sino es un sistema educativo participativo, o sea que se horizontaliza el sistema educativo también ahí. Porque entonces se va construyendo, de ahí que los promotores culturales, que son propios indígenas, que en la primera fase pudo haber sido de un fortalecimiento de muchos sectores que estaban apoyando eso, pero en realidad el sistema educativo está fundamentado en esos promotores educativos o promotores culturales. Y esos promotores tienen mucho que ver, porque además, ¿a qué se orientan? ¿Cómo se orientan esa recuperación histórica? Pues se orientan a la resistencia. Y se orientan a la defensa de los derechos de los pueblos en general. Y todo eso está en el sistema educativo, pues, que se parece poco al sistema educativo tradicional que nosotros... Ahora, otro elemento clave del zapatismo es el conocimiento jurídico. O sea, ellos tienen que conocer las leyes mexicanas, independientemente de que son leyes de dominación, pues. Entonces, en ese sentido, el conocimiento jurídico es clave por varias razones. Y en ese sentido, también la relación de los pueblos indígenas con el pueblo no indígena, y con la normatividad que la lucha de los pueblos van haciendo cambiar las leyes, y entonces eso lo va ayudando para una lucha, ellos así lo menciona, como una lucha nacional e internacional por los derechos. Y eso está en el sistema educativo zapatista, ¿no? Y otra cosa importante que se inserta tanto a nivel primario como en secundaria, pero me refiero más a la secundaria, que es donde el adolescente empieza ya con otras características, es la relación entre el medio ambiente. O sea, la defensa de la cuestión del medio ambiente, el uso de la técnica que no afecte al medio ambiente y que permita la defensa de los recursos locales y regionales, pues ese elemento lo está... Bueno, todo esto, de acuerdo con el sistema zapatista, va a ayudar a la reflexión, pues. No a simplemente tener información, sino a reflexionar. Y recrear las cosas de manera diferente, o sea, reproducir la visión zapatista de lo que ellos consideran que puede ser el mundo, pero no nada más de la visión zapatista del mundo indígena, sino del resto del mundo también, porque ellos lo están asociando en ese sentido. Entonces, quiero yo que esa visión que tiene no se parece absolutamente nada. No es vertical, sino es horizontal. No es un profesor o un maestro o un catedrático, sino es un promotor. Ya estás colocado al sistema educativo de manera diferente, pues, ¿no? La infraestructura es autoconstrucción con la solidaridad y la infraestructura educativa. Entonces, ese es otro elemento que estás jugando, aunque eso no tiene nada que ver con la educación en sí misma, pero sí en un espacio donde tú puedas desarrollar el sistema educativo. Entonces, yo pienso que eso, por eso, la escuela zapatista, que no va a ser para ellos, sino de ellos para nosotros, pues nos va a... tenemos que mirar eso, pues, porque ahí te lo estamos diciendo de oídas, ¿no? De oídas quiere decir, o porque lo escuchamos en alguien que estuvo allá, o porque lo escribieron en algún lugar, o porque vimos algún video que nos damos cuenta que así es. Pero la escuela zapatista yo creo que nos va, o sea, vamos a poder mirar, pues, y escuchar y conocer. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Pues no va a estar el subcomandante Marcos en esa escuela enseñando, ni el comandante David, ni el comandante Tacho, sino van a ser los promotores culturales o los indígenas que han tenido la experiencia de gobierno en las juntas de buen gobierno, pues son los que van a enseñarnos. Por lo tanto, es como una escuela, pues, o sea, que como que vamos a tener una escuela de primer nivel, porque es el primer conocimiento que se va a tener, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que también, que digamos, tiene como propósito la educación rebelde zapatista, es que los, digamos que en un primer momento son considerados como estudiantes o como, ¿no? Como parte, pues, de este proceso, como parte de este proceso educativo zapatista, se convierten también en promotores, que eso es importante mencionarlo, pues, porque entonces, digamos, aquí en este propósito, particularmente en este propósito, se expresa, pues, este sentido de comunidad que le da un matiz totalmente distinto a la educación zapatista, ¿no? O sea, una educación oficial, la educación que hoy podemos llamar basada en competencias, que no es otra cosa que la radicalización del individualismo que tanto se pregonó con la educación tradicional, nacida fundamentalmente a partir del siglo XVIII con la Revolución Francesa, así como una institución para mantener cohesionada una sociedad determinada. Pues es eso, ¿no? Es, digamos, una educación que capacita o que fomenta que el estudiante o la estudiante se convierta en un gestor de sí mismo, ¿no? Es decir, en una, digamos, en un cuidador de sí mismo. Y entonces el otro, ¿no? El que no es él, pues, o el que no es ella, pues queda totalmente invisibilizado. En el caso de la comunidad, por más que dejemos trabajos colaborativos en las preparatorias, o en las secundarias, o en las primarias, ¿no? Lo que se busca es que el alumno, y uno si ve los programas educativos, ve ahí los objetivos en donde dice que el alumno, que la alumna, ¿no? Tenga la capacidad para reflexionar, tenga la capacidad para, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, en este propósito de la educación zapatista, pues ahí está el matiz, ¿no? Es decir, el educando, por si lo podemos nombrar de esa forma, se convierte en el momento en el que inicia ese proceso, en un posible o en un proto promotor para la educación zapatista, ¿no? Es decir, siempre recuperando esa necesidad de participar en la comunidad y no tanto ver por sí mismo, ¿no? Ahí está, es importante este propósito, ¿no? Aquí entonces, bueno, yo creo que ponemos una rola para ya concluir en el último bloque, ya nada más comentarios generales por cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a abrir ahorita una rola para que después continuar y concluir ya el bloque de educación, y para el siguiente pues ya veríamos el asunto de la salud, ¿no? Entonces, por lo pronto, Panteón Rococó con Toloche Pa' Mi Negra, ¿no? Vamos, adelante entonces. Thank you. me dé una razón. Una poción necesito, una mágica ilusión para aliviar esta pena. Una canción que le haga estallar el corazón, son, son, son, y la cabeza. Un gran brebaje necesito, algo como un dolo H, un dolo H. Para mi negra, donde lo encuentro necesito que me diga tu dolo H. Para mi negra. Para mi negra. Bien, regresamos a la transmisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Pues estamos aquí cotorreando, platicando, o digamos como intentando echar un poquito de luz sobre imaginación, pues, porque sobre la educación zapatista, digo, decimos imaginación porque son imágenes que aparecen a partir de la información que se distribuye o que se difunde a través de los medios alternativos, a través de las mismas del mismo sistema de educación rebelde zapatista para la liberación nacional. Tiene una página de internet que en un momento se los doy porque no lo tengo a la mano, pero pues por ahí está. A ver, ¿me la puedes? Entonces, pueden ustedes buscar en... Verás, denme chance nada más tantito. Voy a... Ahí está. Entonces, pueden buscar en la página de internet Serás... Será ZLN-altos.org. Será ZLN... altos.org es la página del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, zona de Altos, Chiapas. Y bueno, ahí pues con esa información nosotros pues intentamos, digamos, como reconstruir pues una imagen de lo que es el sistema educativo, de lo que es la otra educación, y un poco como intentar como reflexionar sobre la importancia que tiene esta, no solamente para las comunidades zapatistas, sino también para nosotros, pues como un referente importante para saber que existe otra posibilidad. Y entonces, pues estábamos hablando un poco sobre los propósitos que tiene la educación zapatista, ¿no? El compañero Gilberto mencionó 7 propósitos, 8 propósitos, que tenían que ver con el conocimiento técnico del mundo para poder intervenirlo, siempre con un no esta intención pues de de procurar una intervención técnica que supere el sistema económico neoliberal, ¿no? Como primera función. Un segundo propósito de la educación zapatista que tiene que ver con el ejercicio y la profundización de la comunicación oral y escrita de su lengua madre, ¿no? Que es, digamos, lo que tienen pues para nombrar su mundo, pero también del castellano para poder expresar claramente sus sentimientos. A partir, ¿no? Siempre aquí lo importante de este propósito, a partir de la recuperación histórica y literaria de la cultura de las comunidades, ¿no? Es decir, a mí se me viene a la cabeza como un enraizamiento, pues, ¿no? Un reacercamiento al territorio, a eso que los hace ser lo que son a las comunidades mayas de esa zona. Otro propósito que mencionó el compañero Gilberto es ampliar y consolidar los conocimientos del alumno en matemáticas, siempre a favor del desarrollo de estructuras económicas propias de la comunidad, no, es decir, no una matemática para la reproducción de un modelo que se expresa en la vida cotidiana, pero que en el último de los casos es un modelo general, que es el modelo capitalista. Luego, otro de los propósitos es el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural a través de una pedagogía participativa, es decir, a través del diálogo, a través de esta ruptura vertical entre la relación del maestro, maestra que sabe todo, y el alumno o alumna que supone que no sabe nada y por lo tanto no puede participar, sino más bien esperar que le den conocimiento, ¿no? Otro propósito que es el reconocimiento del sistema jurídico mexicano, porque en el último de los casos esa es la posición en la que Occidente los pone, pues, en el marco legal. También es un propósito conocer bien a bien qué posición juegan en términos históricos y en términos políticos en este lugar que se llama México, o que le pusieron México. Luego también, que es importante el mejoramiento de los conocimientos generales en relación al medio ambiente y el uso de tecnología y de intervención de la naturaleza, pero de manera respetuosa, respondiendo siempre a su cosmovisión, ¿no? A esta idea de la naturaleza no como mercancía, sino más bien como un ser fértil, ¿no? Que nos da precisamente la vida. Ahí hay, digamos, como un diálogo interesante seguramente con la ciencia occidental, que no se está reinventando permanentemente con el asunto de la agroecología, por ejemplo, ¿no? En donde son metodologías para intervenir, ¿no? En términos digamos en la siembra, etcétera, etcétera, de manera respetuosa. Luego, pues lo que comenté también, que es un asunto importante, esta necesidad de fortalecer, ¿no? Al alumno como una, digamos, como un reproductor o como un nuevo promotor educativo, es decir, que se transforme este alumno en un promotor educativo y que de alguna forma u otra abone al desarrollo comunitario, ¿no? Y fíjense, esto es interesante porque es importante volverlo a mencionar porque el promotor educativo, por ejemplo, no recibe ningún sueldo, ¿no? Se sostiene en base precisamente al trabajo de los alumnos. Por ejemplo, cada 15 días los alumnos, las alumnas colaboran haciendo tortillas y llevándolas a los compañeros promotores, un poco para que poder de alguna forma u otra pues mantenerse, ¿no? Alimentariamente, pues, hablando, ¿no? Entonces, uno sabe perfectamente que el alumno sabe perfectamente que esa escuela primaria, esa escuela secundaria es lo último que tienen, porque no hay preparatoria, porque no hay universidad, pero además porque las escuelas zapatistas, como son una ruptura radical con el Estado, pues no tienen validez oficial, entonces de ahí no pueden ir a la preparatoria. Pero asumen eso y entonces se convierten en promotores, pues, educativos, ¿no? Es cierto, según lo que nos dicen ellos mismos y y algunos otros que están muy cerca del zapatismo. Uno de los sueños es precisamente, incluso una de las primeras imágenes era una universidad, ¿no? Y bueno, ahí está la preparatoria como un sueño que fue esto, por ejemplo, ¿no? Las primarias y las secundarias, pues. Pero bueno, eso es importante mencionar este propósito. Y el último propósito es, digamos, alimentar la reflexión y la crítica en función de la lucha zapatista, en función de del trabajo que han hecho los pueblos indígenas para resignificarse, ¿no? O bien para mantener, digamos, en alto la idea de dignidad, pues, por ejemplo, la práctica de la dignidad, ¿no? Ahí están estos ocho funciones, pues, de la escuela zapatista. No sé si sería a lo mejor interesante mencionar un poco cómo es que empiezan a nacer escuelas o cómo es que se dan estos procesos al interior de educativos al interior de las mismas escuelas, ¿no? No sé quién quisiera tomar la palabra o... Yo creo que para concluir mi intervención, pues yo creo que esta nueva forma de organizar la educación en territorio zapatista después del levantamiento de 1994, ante la ruptura que hay con la forma tradicional de educación que el Estado quiso intentar reproducir ahí, pues este sistema probablemente se esté fortaleciendo en los primeros 10 años que empezó el proceso de formación, porque ya a partir de estos últimos 10 años, pues creo que ya está reforzado, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel primaria y secundaria, con estos propósitos, la secundaria primero de enero, por ejemplo, que es la primera, probablemente secundaria, con una estructura en este sentido, pues yo no tengo idea ahorita de cuántas secundarias o cuántas primarias desde el punto de vista están en todo el territorio zapatista, pero a nosotros nos hace suponer que hay todo el sistema, ya está funcionando como sistema, por lo tanto los pueblos, no todos los pueblos pueden ir al mismo lugar, sino que seguramente ya hay con el sistema de promotores te permite, creo yo, sin infraestructura física, puedas tú contribuir para este sistema, ¿no? Yo creo que eso hay un proceso en los últimos años de importante. Y a nivel de primaria también, pues. Entonces, yo creo que esta sí es una ruptura con el sistema educativo tradicional en México. Y por lo tanto, sí es una ruptura y no obedece a los dictados de la Secretaría de Educación Pública, federal y estatal, sino que es autónoma, aun cuando ahorita alcance el nivel primario y secundario, pues creo yo que el camino por caminar pues es todavía bastante largo, pero creo que hay una buena base para transformar al mundo, ¿no? A partir de una experiencia local como es la educación zapatista, ¿no? Por mi parte sería todo en este programa, ¿no? Así, comentario general. Bueno, solamente para despedirnos y pues agradecerles a mis compañeros que dieron una plática muy muy amena referente a la educación zapatista y pues me despido. Mi nombre es Enrique y les paso a mi compañero Benito. Bien, pues a mí solamente me gustaría mencionar algunas cosas relacionadas con con esta nueva forma de subrayar algunas cosas que tienen que ver con esta nueva forma o esta muy otra educación, ¿no? Insistir pues en que esta forma de aprender o de construir conocimiento tiene una una distancia, digamos, radical con las formas en las que se educa, ¿no? Porque así se dice, se educa desde la oficialidad, ¿no? Hay varias diferencias que están establecidas en un documento que se encuentra en la página del sistema educativo rebelde zapatista, ¿no? Por ejemplo, mire, dicen, dice la educación que, una de las diferencias es que la educación que se imparte en la escuela autónoma responde a las necesidades del pueblo, ¿no? Es decir, a las necesidades de la comunidad y no tanto a las necesidades del mercado o a las necesidades del gran capital, ¿no? Como es precisamente el modelo por competencias que viene desde los, digamos, gobiernos invisibles, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bien interesante observar cómo es que esta idea de una educación que responde al pueblo se expresa en el aula, ¿no? Fíjense, en el aula, por ejemplo, en la secundaria, pongamos de ejemplo la secundaria que nombró Gilberto, pues, la Primero de Enero, que por cierto se llama Primero de Enero, ¿no? No por otra cosa más que lo que significa para las comunidades zapatistas esa fecha, ¿no? Es decir, el levantamiento de una voz, ¿no? Del pueblo indígena. Imaginemos, pues, que en la secundaria Primero de Enero, que está en Oventic, por cierto, y que por cierto nace a partir de un diálogo que se da en el encuentro internacional, por la humanidad en contra del neoliberalismo en 1990, en el 2000, perdón. Nace a partir de un diálogo de las comunidades zapatistas con las organizaciones y con individuos a nivel nacional y con las personas que vinieron de otras partes del mundo. Entonces imaginemos que existen niveles, pues, en esa secundaria, ¿no? Y entonces dicen ellos, los promotores, que en el primer nivel, fíjate, en el primer nivel, lo que hacen es, digamos, reconocer las condiciones en las que se encuentran la comunidad. Es decir, todo lo que se conoce en los diferentes áreas de conocimiento, que por cierto son, podemos pensar en cuatro, que es lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Y expresión corporal o educación física, ¿no? En donde se encuentra la historia, perdón, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Ahí lo primero que se hace en el primer nivel es reconocer las condiciones en las que se encuentran los pueblos indígenas, perdón, las comunidades particulares de donde son esos niños, pues, que están de alguna forma u otra construyendo conocimiento junto al promotor. Luego, en el segundo nivel, se reconoce esas mismas condiciones, pero pensadas ahora con el pueblo de México, o sea, con la República, en qué condiciones se encuentra esa comunidad en una comunidad todavía mayor, o mejor dicho, en un marco político, económico, social, cultural, que implica este México, diverso, como quieras llamarlo. Y en un tercer nivel, piensas tu comunidad en ese marco nacional, pero además articulado con un marco internacional. A partir de eso, se reconoce qué es lo que hay, qué es lo que podemos, digamos, reproducir y qué es lo que podemos transformar. Es una educación distinta, porque no nace como nace la educación basada en competencias, el conocimiento no nace o no se construye como lo plantea el modelo por competencias, que es, a ver, a partir de las necesidades o de las condiciones que marca la globalización o el mundo de hoy, es que vamos a buscar producir las competencias necesarias para que el individuo se enfrente de manera satisfactoria, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no, acá la cosa se invierte. Entonces, de nueva cuenta, aquí está la primera y gran diferencia de la educación zapatista con la educación oficial, ¿no? Es incluyente. Fíjate, es incluyente, ¿por qué? Porque dicen, es que no estoy aprendiendo nada si la educación me la estás, digamos, como promoviendo con la con el castellano. Necesitamos nuestra lengua materna para poder nombrar el mundo, pero también necesitamos el castellano, pues. O sea, no es, digamos, como la educación oficial que dice, no, la educación va a ser, ¿no?, en Castilla. Lo demás no te sirve ¿por qué no te sirve? Por una sencilla razón, porque la globalización o porque el gran capital no ocupa al mundo indígena, pues. Y entonces lo que quieres es, de alguna forma u otra, como, ¿no?, como encaminarlo hacia el progreso y el desarrollo que tanto nos han vendido. No, la educación zapatista es incluyente, porque no niega Occidente, ¿no? Incluso quiere dialogar con él, ¿no? Bueno, otra, fíjate, ¿por qué es distinta esta forma de educación zapatista? ¿Por qué es emancipatoria? ¿A qué se refiere con eso? Pues a que lo que se busca es la transformación de la realidad y no tanto, ¿no?, superponerse a ella, o mejor dicho, no tanto funcionar en ella solamente, sino es buscar de manera reflexiva, de manera crítica, con las herramientas técnicas, transformarla. ¿Para qué transformarla? Pues para generar mejores condiciones de vida para la comunidad. Es emancipatoria en ese sentido, porque pone en el centro de su proceso educativo la reflexión, la crítica, sobre todo el diálogo. Fíjense, esa emancipación se expresa en la, bueno, por lo menos la imagen que nos aparece cuando leemos los textos, pues, esa emancipación se expresa en la relación del promotor y el estudiante. El promotor también es un estudiante, participa como un estudiante. El estudiante, el niño, la niña, también participa como una promotora. ¿Por qué? Porque ¿quién más va a saber sobre su comunidad si no son los niños y las niñas zapatistas, pues? Y sobre esa información es que se produce conocimiento. En esa relación que se da, ¿no?, pedagógica, dirían algunos, no ves la verticalidad o la dominación, sino ves prácticas libertarias, pues, donde cada quien tiene su derecho, ¿no?, tiene un papel protagonista, donde cada quien puede decir lo que necesita decir para construir juntos y colectivamente conocimiento. Es decir, el poder se descentraliza ahí, pues. A diferencia de acá, te metes a una secundaria, a una primaria, a una preparatoria, y primero la imagen es del maestro, la maestra, arriba de una especie de pedestal, ¿no?, donde está viendo desde arriba a los chamacos, a las chamacas, a los niños y a las niñas, o a los jóvenes y a las jóvenes. Y ahí el profesor empieza, digamos, a decirle qué es lo que tienen que hacer para desarrollar sus competencias. Porque se supone que el único que puede decir eso es el maestro o la maestra, porque para eso estudió, ¿no? Y todo lo que diga él o ella, que por cierto responde a su realidad, no sirve. Más bien, eso es precisamente lo que tienes que cambiar. Una práctica totalmente, ¿no?, dominante, pues. Perdón que me extienda, pero creo que es importante esta parte de la, ¿no?, del, digamos, de la diferencia entre la educación como síntesis de la educación, entre educación no oficial y zapatista. Bueno, a lo mejor una última diferencia que hay más, pues, que nombran ellos mismos, pero que para no llevarme tanto tiempo podríamos nada más mencionar. Esta educación zapatista elabora sus propios planes y programas y tiene su propia currícula. Y esa propia currícula y esos propios planes y programas nacen, pues, ¿de dónde? De las necesidades, precisamente, de la comunidad. Quienes deciden qué es lo que se necesita trabajar en la escuela, en las escuelas zapatistas, es el pueblo, pues, al que nosotros le nombramos pueblo. Y no tanto, no son currículas o no son planes de estudio que vienen desde arriba a intentar atrapar una realidad que está desordenada, desorganizada, y que ese programa per se va a ordenar. O sea, acá no, acá se construyen desde abajo, ¿no? Es un poco con lo que iniciamos, pues, una educación que se gesta o que se teje a partir de las necesidades, a partir de unas condiciones políticas, sociales, ¿no?, económicas, que están urgentes de transformar, ¿no? Ahí está el sistema. Hay muchas más cosas que se pueden decir o conocer, pero eso lo vamos a conocer o saber o lo vamos a platicar de manera más clara cuando, si nos toca ir a la escuelita zapatista para allá por el mes de agosto, cuando cumplen años, los caracoles y las juntas de buen gobierno. Entonces, hasta aquí los dejamos. Esta fue la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos escuchamos, la próxima emisión con el tema el sistema de salud zapatista. Vemos. Los dejamos con unas rolas de Lumumba, esta que se llama Ven en Paz, y pues con todo este disco. Nos estamos viendo, escuchando, perdón. Yo soy un barranquilla y yo te dije que traíamos el swing con mis hermanos, que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Ah, ah, Lumum barranquilla. Y yo te digo que traíamos el swing con mis hermanos, que te escribió la letra para que te cantes. Dale, pal que pide. En paz.